niño son. Gracias por invitarme a unir nuestro folclor colombiano, el llanero criollito y el vallenato. Vamos a cantarla. Nada se pierde, maestro. Hágale pues. Hágale, compadrito. Como toro encalambrado, como potro rechazado, ya no le camino más. Puede que sea la más bella, pero estoy voy tras su huella, porque el amor que me da, comparado con el mío, no es un amor de verdad. Como toro encalambrado, como potro rechazado, ya no le camino más. Puede que sea la más bella, pero estoy voy tras su huella, porque el amor que me da, comparado con el mío, no es un amor de verdad. Yo que le bajé la luna, yo que le escribo canciones, yo que mi felicidad es meterme entre sus brazos y sentir cuando se va, que poco a poco me amella la maluca soledad. Pero ella no se le nota, ese amor que me profesa, no se le deja expresar, el amor no se mendiga, y hoy me planto en mi lugar, y aunque me muera de amor, ya no le camino más. Compadre, ¿cómo la ve? Así son ellas, compadre. Ahora escuche, maestro, escuche, escuche. Escuche cómo canta criollito. Pero a ella no se le nota ese amor que me profesa, no se le deja expresar, el amor no se mendiga, y hoy me planto en mi lugar, y aunque me muera de amor, ya no le camino más. Con mucho cariño para el llano. Hasta aquí le doy un paso, si se va y es hora buena. Me cansé de sus errores, que no piense corregirse, que ya no vale la pena, que se acuerde del refrán, que el que remienda no estrena. Ni nariz yo me levanto, hasta aquí le doy un paso, si se va y es hora buena. Me cansé de sus errores, que no piense corregirse, que ya no vale la pena, que se acuerde del refrán, que el que remienda no estrena. Cuando uno entrega el cariño y no se le corresponde, es sudar fiebres ajenas, que siga su rumbo sola, que yo me muero en mi arena, que pa' caritas bonitas me alumbra otra luna llena. Ya no le camino más, podrá ser la más hermosa, pero me muero de pena, porque no alcancé el motivo para cortarme las venas. Apenitas dio con un disco que hoy por todos lados suena. Compadre Walter, ¿y por dónde andará esa? Yo no sé, maestro Villazón, pero queda un compromiso. Vamos a cantarle un pasaje criollo un día de estos. ¡Claro que sí!